Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. Hey, Si, how about one more time? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.